las cuequitas, pues oiga, deja el hilo, como buen juligano, pues. Caramba, ya cumplimos los 200. Caramba, de dura y noble gesta que viva ya. Caramba, de dura y noble gesta que viva ya. Caramba, gracias a bravos patriotas. Caramba, mi patria está de fiesta que viva ya. Caramba, ya cumplimos los 200, que viva ya. Han pasado 2 siglos de suelo agrario. Celebrarte, mi Chile, es necesario, que viva ya. Han pasado 2 siglos de suelo agrario, que viva ya. Es necesario, sí, mi pueblo hermoso. Recordando a tus hijos, soy oro y gozo, que viva ya. Recordando a tus hijos, soy oro y gozo, que viva ya. Es nuestro aniversario, bicentenario. Y un día 15 de enero de un año muy diferente, Chile quiso un presidente y lo supo el mundo entero. El masista y cizañero tuvo que reconocer, teniendo que proceder como la ley lo demanda, porque por primera vez manda en la patria una mujer. Allá va un 15 del mes de enero, allá va fue alcanzando la victoria. Allá va fue alcanzando la victoria. Allá va una mujer presidente. Allá va la primera en la historia. Allá va un 15 del mes de enero. Un gobierno más justo y acogedor, buscando la igualdad con más amor. Un gobierno más justo y acogedor, con más amor, ay sí, mujer chilena. Y en tiempo pasado sufrió gran pena. Y en tiempo pasado sufrió gran pena. Lo quiso el pueblo fiel, viva mi cielo. Salud por los estudiantes que valiente dan la cara. La pseudoeducación para si no hay cambios importantes. Hoy en son beligerantes soportan cruda borrasca del gobierno que con Huasca se alza muy prepotente, mientras todo inconsecuente mira y abre estraca. Hoy claman los estudiantes, que a las aulas tienen para, que a las aulas tienen para. Es la educación chilena, para el pueblo mala y clara. Hoy claman los estudiantes, queremos justicia pa' Chile entero. No importa que me pegue carabinero. Queremos justicia pa' Chile entero, pa' Chile entero. Carabinero, ahí sí, justa es la lucha. Después de tanto tiempo la rabia es mucha, la rabia es mucha. Después de tanto tiempo la rabia es mucha, la rabia es mucha. El estudiante lucha y sin capucha.